Contanos cómo es la cosa. Sabemos que un grupo de afiliados de ATE está presente en el hospital. ¿En qué consiste y cuáles son los motivos, Aldo? Sí, bueno, exactamente, o sea, grupo de compañeros de la conducción provincial, estamos en este momento en el despacho del director del hospital, esperando que, bueno, todavía no ha llegado, pero esperando que venga y anunciarle, ¿no es cierto?, esta permanencia pacífica que queremos realizar. Por supuesto, hicimos una nota informándole los motivos de las mismas, lo queremos hacer público, ¿no es cierto? Esto es una medida provincial en todos los hospitales, en este momento San Antonio Este, Sierra Grande, Hospital del Valle Medio, Alto Valle, Bariloche, en todos los hospitales están ocupados las direcciones de los hospitales, y la idea y el motivo de la misma, ¿no es cierto?, es las últimas declaraciones que fueron muy polémicas, ¿no es cierto?, del ministro de Salud, que nos preocupa con respecto al tema que afectan directamente el derecho a huelga, donde el ministro sale a decir de que todo trabajador hospitalario que realice medida de fuerza va a ser sancionado con sumarios administrativos, persecución que se están dando, se vienen reflejando ya hace unos días en las medidas de fuerza que van creciendo cada vez más por el descontento de los trabajadores, básicamente, ¿no es cierto?, por la aplicación de este decreto que nosotros estamos pidiendo como ATE, la derogación total del decreto, porque afecta no solamente al bolsillo de los trabajadores, sino también al funcionamiento del hospital, de los hospitales públicos. Uh-huh. Esto tiene que ver con las horas extras y con las guardias, ¿no, Aldo? En un punto sí, en un punto es afecta directamente, en hospitales más, en otros menos, pero en realidad hay servicios que prácticamente se han perdido arriba del 70% del cupo de horas extras que venían percibiendo para el funcionamiento, digamos, habitual del servicio. O sea que hay servicios, trabajadores que pierden porque no solamente vienen de hace años reclamando la necesidad del recurso humano que no hay, por ejemplo, servicio de lavandería, hace unos 10 años atrás eran 12 personas, hoy son 6, y por supuesto para que funcione el servicio y atender la gran demanda que tiene este hospital con 12 cirugías diarias y todo lo que es internación, tenían un cupo los compañeros de horas extras de 80 puntos que la redujeron a menos de la mitad. Entonces esto realmente es una explotación al trabajador y no se soluciona con un decreto, se soluciona con ingreso de personal, se soluciona con salarios dignos y presupuesto, ¿no es cierto?, para los hospitales. Entonces nosotros creemos que este condimento que ha dado el ministro y posiblemente, ¿no es cierto?, que viene, ¿no es cierto?, desde el gobernador, de querer, digamos, presionar a fondo, digamos, con el tema de la persecución, bueno, anunciando que se van a iniciar sumarios, esto realmente es muy preocupante para la organización, por eso hoy esta medida que veremos, ¿no es cierto?, evaluaremos con los hospitales qué tipo de respuesta vamos a tener en el transcurso de la mañana. Uh-huh. Aldo, ¿el hospital va a trabajar normalmente, va a funcionar como sí, todos los días? Te pregunto, digamos, esto porque funciona... la gente que nos está escuchando se debe preguntar seguramente qué va a pasar, ¿no? Esto es una medida que afecta directamente a la cuestión administrativa, digamos, de la dirección del hospital. Después lo otro con respecto a turnos, incluso esto es una medida que nosotros tampoco hemos difundido porque es una medida política del sindicato. Entonces, dejar la tranquilidad a los vecinos que, digamos, la atención va a ser, entre comillas, normal, ¿no? Porque uh-huh. hay servicios que a través de este decreto dejaron de funcionar. Uh-huh. Actividades preventivas promocionales también. Uh-huh. Aldo, estamos hablando de, supresión de horas extras y guardias que afectan el servicio por un lado y afectan el salario de los hospitalarios por otro. Sí. Te pregunto, ¿y el aumento salarial? ¿Todavía no hay nada, solamente este acuerdo firmado debajo de una alfombra entre Guretignec y Escalesi es lo único que hay hasta el momento? Por lo menos nosotros, de acuerdo a la cuestión de los medios de comunicación, lo único que hay lo único que hay es los anuncios estos de que se van a juntar en esta semana con esta Scalesi, pero todos hablan, ¿no es cierto?, de este 21% en cuotas y retroactivo, no se habla de retroactivo. Bueno, nosotros hemos fijado en otra posición y estamos esperando también que nos convoquen, o sea que hoy sabemos, ¿no es cierto?, que la mayoría de los sindicatos, digamos, que siempre están luchando, están acordando, hay propuestas en la mesa, pero bueno, hay posiciones muy duras con respecto al tema de descuento. En otros sindicatos, a nosotros directamente no nos cierra el 21%, vos sabés que ya lo hemos comunicado. Y bueno, usted reclama el 45%, ¿no? En realidad el 35%. El 35%, perdón. Sí. Ajá. Exacto. El 35%. Aldo, y hasta el momento les están pagando unas cuotas que acordaron con UPCR. ¿Por qué no nos recordás cuál es la cuota mínima, el valor mínimo que les están dando de aumento? ¿800 pesos puede ser? ¿En el caso del área de la salud? No, bueno, ahí en realidad para las categorías más bajas fue 1.200 pesos. 1.200, En algunos sectores 900, y hasta las categorías más altas 2.000 pesos, que digamos el sector de profesional, que eso es de una sola vez, a cuenta del acuerdo salarial, pero bueno, realmente no es una suma en negro, no es retroactiva, no, o sea, no... A nosotros no nos cierra, digamos, esto, ¿no? O sea, directamente lo hemos rechazado en el sentido, más de todo el mecanismo de negociación, que ha sido muy tramposo para los trabajadores. Claro. Aldo, ¿cuánto gana una enfermera, por ejemplo, o enfermero en el hospital? Bueno, acá hay que diferenciar, ¿no es cierto?, lo que es el salario y lo que es lo que gana, ¿no es cierto?, en el sistema hospitalario con el tema de las horas extras y las guardias. Claro. Son dos cuestiones que, bueno, el gobierno... No, hablo del salario nomás, ¿cierto? Porque las horas extras... Sí, bueno. En salario, nosotros, una categoría inicial está entre 11.000 a 12.000 pesos, digamos, las categorías que recién ingresan. Ese es salario de bolsillo, digamos. Ese es salario de bolsillo, y después, bueno, se suman la situación, ¿no es cierto?, del otro sueldo que nosotros, que sería lo que sería horas extras y guardias, que muchas veces, esto que te decía, por la falta de personal... hay compañeros que están 16 a 18 horas en el Exacto. hospital. Y eso, bueno, eso mejora un poco el ingreso, aunque es sobre una sobreexplotación, porque los someten, o sea, necesariamente para dar un manguito más tenés que hacer una hora extra. No solamente por eso, sino también, ¿no es cierto?, de que también los compañeros los afecta el tema del impuesto a la ganancia, porque esto afecta a las horas extras que están en blanco también, ¿no? Claro. Ajá. Bueno, Aldo, ¿hasta cuándo se quedan en las direcciones de los hospitales? Vamos a ir evaluando con los otros hospitales qué respuesta tenemos del ministerio. Ahora, justo llegó el director, vamos a charlar con él, le vamos a comunicar y bueno, vamos a ver qué novedades tenemos.